Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Creo que a todos nos interesa la madurez. Antes se creía que ella consistía cuando la persona iba creciendo en años. Ahora se ha descubierto que no es proporcionada a ello y que para poder madurar se requiere un esfuerzo personal. Por eso podemos decir que la madurez es la habilidad de controlar, por ejemplo, la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Madurez es cuando aprendemos a no prejuzgar, no juzgar, no criticar, no participar en los rumores falsos que contaminan nuestro interior. Madurez es poner en práctica las enseñanzas de la vida recibidas que nos lleve a la verdadera felicidad. Madurez es tener una gran intuición y hacer a un lado todo aquello que nos manipule o afecte nuestras vidas. Madurez es paciencia, es la voluntad de posponer el placer inmediato en favor de un beneficio a largo plazo. Madurez es perseverancia, es la habilidad de sacar adelante un proyecto o una situación a pesar de la fuerte oposición y retrocesos decepcionantes. Madurez es humildad, es ser suficientemente grande para decir me equivoqué. Y cuando se está en lo correcto, la persona madura no necesita experimentar la satisfacción de decir te lo dije. Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostenerla. Los inmaduros pasan sus vidas explorando posibilidades para al fin no hacer nada. Madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar una crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa. Son los confusos y desorganizados. Sus vidas son una confusión de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidades. Madurez es el arte de vivir en paz con lo que no se puede cambiar. Así que no pierdan la confianza, como dice la carta a los Hebreos, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.